Me interesa señalar ante todo cuál es la concepción que tenemos del gobierno municipal. Muchas veces se supone que hay tres estados, el nacional, el provincial, el municipal, y en realidad hay un solo estado que tiene tres facetas, como si fuera una pirámide con tres caras, que tienen funciones muy específicas, muy especializadas, que cada uno de ellos tiene que, por supuesto, cultivar como su principal propiedad, como su principal competencia, para ser eficaz a la hora de implementar esas funciones. A veces, por distintas causas, se suele pensar que el Estado municipal tiene que replicar un pequeño Estado en miniatura a una escala fractal respecto al Estado provincial o nacional. Y la verdad que a veces suele haber cierto consenso como para que tenga que ser así. Como que cada ciudad es una ciudad-estado, y como es una ciudad-estado tiene que tener todo lo que el Estado tiene, y en realidad una ciudad, independientemente de la autonomía que por supuesto siempre vamos a reivindicar como una cuestión esencial para nuestro municipio, la autonomía no significa el separatismo respecto a la provincia o respecto a la nación. No hay además ningún proyecto de ciudad que pueda ser exitoso sin un proceso provincial y un proceso nacional que lo comprenda, y que lo comprenda en orden a lo que pensamos cada vez que pensamos en una ciudad integrada, con justicia social, con equidad, etc. Entonces, ¿cuál es la concepción del Estado municipal que nosotros tenemos? Bueno, tal vez la forma más fácil de explicar cuál es esa concepción consiste en ver las funciones. El Estado municipal se tiene que especializar en aquellas funciones que no puede hacer el presidente de la nación ni la gobernadora Arabella Carreras. Nosotros no le podemos pedir al presidente de la nación que nos haga el servicio de recolección de residuos en Viedma, ni le podemos pedir a la gobernadora Arabella Carreras que nos ordene el tránsito y el estacionamiento medido. Esas son funciones estrictamente municipales. Y son las funciones que como intendente de Viedma yo debo garantizar que sean las mejores. Hoy tenemos una situación bien puntual, que no está más que escrita en la realidad. No es producto de análisis políticos ni de locuraciones teóricas, sino que está en la realidad. Viedma está sucia, muy sucia. Basta recorrer sus calles para ver que Viedma es casi un basural a cielo abierto, que con el eufemismo de microbasurales se esconde en realidad el verdadero fenómeno. En Viedma la basura está en todas partes, sobre todo en los barrios, con lo que eso implica. La basura es producto siempre de fuentes de enfermedades. Y en consecuencia nosotros no podemos más que poner manos a la obra para que eso se pueda revertir rápidamente. Por eso una de las instrucciones, de las primeras instrucciones que yo le he dado a mi gabinete, y en particular al arquitecto Renda, es que a partir de mañana mismo ponga en marcha un operativo de limpieza integral de toda la ciudad. Para que tengamos como fecha tope el 22 de abril, día de nuestro aniversario, una ciudad limpia, como corresponde, para comenzar a pensar en una ciudad que comience a gestionar sus residuos de una manera más razonable, más racional, más ambiental, más como debe suceder en una ciudad como la nuestra, que históricamente fue una ciudad muy limpia, pero que lamentablemente hoy tiene basureros por todas partes. Y la inversión que hay que hacer es muy grande. Imaginen que el famoso prebasural, que es en realidad un basural a cielo abierto sobre la ruta 1, trasladado de allí, solamente podría llegar a costar no menos de 15 millones de pesos. Si tenemos que empezar a multiplicar la cantidad de situaciones que tenemos a lo largo y ancho de la ciudad, sumándole situaciones que también tenemos en el cóndor, son muchísimos los millones de pesos que habrá que invertir para tener como mínimo una ciudad limpia, que tiene que ser el punto de partida para una ciudad mejor. Por eso, a veces escuchamos discursos que son muy bellos y que uno no puede menos que suscribir. Por supuesto que yo abogo y voy a abogar para que podamos tener en Viedma un sistema de separación de la basura. Pero primero tenemos que separar a Viedma de la basura para poder hablar después de otras cosas. Esta, exactamente, una vecina dice algo que está relacionado también con ello. La deposición de basura por cualquier parte, más una situación que tenemos con los perros callejeros y los perros sueltos, que los vecinos irresponsablemente muchas veces dejan marchar por la calle libremente, duplican muchas veces esta cuestión, y es un tema, por supuesto, altamente sensible que tenemos que resolver y que tendremos que resolver prontamente. Cada vez que hay bolsas en la calle, hay perros que los rompen y que desparraman al sur, y todas las situaciones que todos conocemos. Y no son hechos puntuales, están en toda la ciudad. Pero nosotros, lo que observamos como principal desafío en esta ciudad, es poner en marcha un proceso de integración de una ciudad desintegrada, de una ciudad con muros invisibles que dividen a viedmenses con viedmenses, barrios con barrios, sectores con sectores. Hay una calle emblemática, mi hermano, que tiene 4 o 5 nombres. Tiene 4 kilómetros 800 metros. Nace a orillas del río y termina donde termina el barrio 30 de marzo. Nace llamándose 25 de mayo. Luego cambia por el nombre Casero. Luego por el nombre de Capitán Chaquino. Luego toma 2 nombres simultáneos. Calle 20 o calle Carlos Gardel. Esa calle que vincula la ciudad desde el río hasta la finalización urbana en el 30 de marzo, esta es una metáfora de un proceso de desintegración muy fuerte que Viedma viene experimentando desde hace mucho tiempo. Pero lo que sí me partió el corazón un día, y no hace tanto, fue estar allí, justamente en ese barrio, en el 30 de marzo, y encontrarme con una joven mamá que me dijo algo así: mirá, Pedro, mañana, o pasado mañana, tengo que ir a Viedma a ver si me dieron vuela con el tranvía. Estamos hablando de una viedmense que vive en el barrio 30 de marzo y que, al referirse a lo que tenía que hacer en el área céntrica de Viedma, habló de Viedma como algo ajeno a ella. Sin duda, ahí tenemos claramente un ejemplo de lo que significa estar incluido en un lugar o estar integrado en un lugar. Obviamente esa persona forma parte del ejido urbano de Viedma, está incluida dentro del ejido urbano de Viedma. Pero esa vecina, esa ciudadana, no se siente integrada en la ciudad. Y eso, por supuesto, que en el corazón de cualquier viedmense tiene que provocar un dolor tremendo, porque eso es un síntoma muy grave de algo que nos está pasando. Nuestra ciudad no puede estar desintegrada. Nuestra ciudad tiene que estar integrada de punta a punta, sector con sector. Cada vecino de esta ciudad tiene que saber que forma parte de una comunidad y que no es solamente un habitante de un espacio, de un territorio dado. Viedma no es un dormis. Viedma tiene que ser una comunidad. Y una comunidad significa que todos, cada uno de nosotros, cada mujer, cada hombre, cada joven, cada niño, siente que forma parte de una gran familia, de una comunidad. Esta palabra me la van a oír 1000 veces por día. Yo vengo a gobernar una comunidad, a construir una comunidad, a darle a mi ciudad una comunidad. Una comunidad que tiene que ser producto de políticas de integración social que vamos a poner en marcha desde el gobierno de la Municipalidad de Viedma. Quiero hacer un agradecimiento muy grande, enorme agradecimiento, mi querido amigo Alberto Valentinel. Hace un tiempo le propongo a Alberto una idea. Y Alberto me dice, metele para adelante. Andá a verlo, Oscarcito. No sé si está por acá, Oscar. El presidente de Horizonte. Hicimos un convenio para que el edificio que Horizonte tiene sobre la calle Moreno se pueda aplicar para ser sede del Poder Ejecutivo Municipal. Y quiero agradecer también a la gobernadora Arabella Carrera, que el día viernes, el jueves pasado, sin que yo se lo pidiera, me llama a un costado y me dice: Pedro, vas a contar con todo el apoyo, con todo el esfuerzo y con todo lo que haga falta para que la capital de Río Negro tenga el edificio municipal que los bienvenidos merecen tener. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Arabella, de todo corazón por venir. Porque el edificio municipal es muy simbólico. Bien lo dicen algunos que tiene 14 dependencias, otros se animan a decir que tiene 21. Allí están separados los trabajadores municipales, en condiciones muchas veces de hacinamiento. Si el municipio tiene que salir hoy a habilitar las oficinas municipales en orden a las ordenanzas vigentes, tiene que clausurar la mitad, como mínimo. Porque la desinversión edilicia ha sido elocuente. Nosotros no podemos concebir un gobierno que no tenga una organización edilicia acorde a la responsabilidad del gobierno de la capital de esta ciudad de Viedma. Por eso que agradecemos tanto esta decisión que tuvo el gobernador de Urquinés y la gobernadora también. También enviaremos instrumentos al Consejo Deliberante para que aquellos bienes ociosos que tiene el municipio sean aplicados para un fondo de reequipamiento integral del parque vial, del parque de maquinarias de la Municipalidad de Viedma, y para poder también aplicar esos fondos a la reconstrucción de estructuras edilicias que hace rato están esperando inversión, como el Ceravante Ruggeri o este mismo Centro Municipal de Cultura. Hemos concebido también una subsecretaría que reúne funciones, o todas las funciones, del histórico Poder de Policía Municipal. Y le hemos dado el nombre de Subsecretaría de Protección Ciudadana. Queremos reemplazar la vieja idea del control municipal por la idea de la protección de los ciudadanos. Queremos que cada vez que el responsable de esta subsecretaría mande a sus trabajadores a cumplir con sus fines, lo haga para proteger a los ciudadanos. Por ejemplo, de que el alimento que van a comprar, alimentos frescos sobre todo, que van a comprar en un comercio, esté sabiamente y científicamente garantizado en cuanto a las propiedades que deben reunir. No vamos a tolerar a partir de ahora ninguna venta de alimentos que tengan como agregados productos que puedan afectar la salud humana. Vamos a proteger a los viernenses de cualquier situación que se compadezca como dicho. Y este concepto, la protección ciudadana, lo vamos a extender a todas las políticas que están vinculadas al ejercicio del poder de la policía. Vamos a tener una política de tránsito vehicular para proteger a los peatones para que no los pisen en el medio de la calle. Vamos a ser inflexibles y vamos a pedirle al Consejo Deliberante que adhiera a la ley provincial de alcohol cero. En Viedma se terminó la tolerancia al alcohol. El deporte y la cultura serán, por supuesto, pilares fundamentales también de nuestra acción de gobierno. junto con el turismo y el desarrollo sustentable de nuestra región. Creemos profundamente que Viedma tiene mucho futuro y que ese futuro está en nuestras manos construirlo, que tenemos que recuperar el orgullo viedmense. No somos hijos e hijas de cualquier ciudad. Esta es la ciudad más antigua de la Patagonia. Acá hubieron viedmenses junto con los maragatos que defendieron la patria el 7 de marzo de 1827. Esta es la ciudad donde un gran hombre, esta es la ciudad donde un gran hombre que tuvo el coraje de repensar la organización del territorio argentino en función de nuestros intereses en el mar, en el sur, en los recursos estratégicos de la Patagonia, pensó que esta era y debía ser la capital de los argentinos. Me refiero al doctor Raúl Alfonsín, a quien, por supuesto, le rindo mi homenaje. Y le vamos a pedir, al señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, que en función de su programa enunciado en la etapa electoral de crear capitales alternas, cree primero a Viedma como capital alterna de la Argentina. Porque esta ciudad fue declarada capital federal de la Argentina por la ley 23.512 del Congreso Nacional, que lamentablemente no prosperó como proyecto, pero que sigue vigente en el corazón de millones de argentinos que seguimos creyendo en la Argentina federal y sobre todo bien patagónica, bien del sur, bien rionegrina y bien viedmense. Hemos armado un equipo de gobierno viedmense. Queremos ser el gobierno de Viedma, de todos ustedes. Por eso que el único criterio que tuvimos cuando elegimos a nuestros colaboradores fue el de la profesionalidad, la pluralidad. No hubieron criterios partidarios o políticos en el sentido tradicional. Creo que hemos buscado a las mejores mujeres, a los mejores hombres, para que le brinden a esta ciudad todo el tiempo que de ahora en más hasta los próximos 4 años tendrán que darle con un claro sentido de servicio. Con ese orgullo viedmense que también se tiene que nutrir de grandes hombres de servicio como nuestro querido beato Don Sati, el más grande de todos los viedmenses. Cultivaremos una relación con la oposición que será una relación de complemento. No pongo mil veces este ejemplo porque es el más fácil de explicarlo. Yo hablo con ustedes y estoy viendo lo que sucede a espalda de cada uno de ustedes, y ustedes me están viendo a mí y saben lo que está sucediendo cada uno de ustedes a mis espaldas. Yo voy a necesitar de los viedmenses que forman parte de la oposición para que puedan ver a mis espaldas. Por eso jamás una crítica, un consejo, lo que fuera, va a ser siempre bienvenido. Creo en cada uno de ustedes y creo que además la democracia no es el gobierno solamente de quien ejerce el poder ejecutivo. La democracia es el gobierno de todos, de los que tienen la representación del oficialismo y de quienes tienen la representación de la oposición. Viedma nos necesita a todos, y en esa gran alianza de todos seguramente podremos conquistar y construir el porvenir que todos queremos. Y sé que mi mandato, como el mandato de Arabella, de todos los que hemos asumido responsabilidades institucionales en estas últimas horas, es el de terminar con todas las grietas, con todas las divisiones vanas que nos enfrentan a veces como perros y gatos, nos deshumanizan y nos imposibilitan encontrar puntos de acuerdo para construir la sociedad que merecemos tener. Será ese mi principal esfuerzo. No voy a escatimar esfuerzo alguno para que los vietnamenses podamos vencer y cerrar grietas, divisiones, cuestiones que finalmente son menores, pero que muchas veces entorpecen el desarrollo, el crecimiento, la felicidad de los pueblos. Yo creo que, como bien dijo hoy el presidente Fernández, no lo recuerdo textualmente, pero creo que dijo algo así: apliquemos las energías que a veces nos lleva al odio para construir una comunidad. Yo pienso lo mismo, que es mejor usar las energías que tenemos siempre con sentimientos positivos que tratando de usar esas energías para ver de qué manera encontramos la vida en el ojo ajeno cuando todos tenemos el ojo con un palo en el medio. No tiene sentido seguir buscando defectos. Lo importante es encontrar la virtud, lo que el otro tiene y yo no tengo, para sumarnos juntos a una tarea común. Por eso, queridos vietnamenses, queridas vietnamenses, creo que hoy hemos empezado a trabajar y a caminar sin pretensiones, con mucha humildad. No venimos a fundar nada nuevo, no creemos que los gobiernos puedan fundar nada nuevo. Sí, los gobiernos pueden dejarse atravesar por la realidad de su tiempo, y si se dejan atravesar por la realidad de su tiempo y pueden cambiar ellos primero, seguramente los logros serán muy importantes. Yo vengo aquí a abrir mi corazón para que la realidad de Vietnam me atraviese de punta a punta y a partir de allí poder entregar todas mis horas, todas mis energías, todos los talentos que Dios me ha dado en función de este pueblo querido, el pueblo de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mis queridos hijos. Y para finalizar, permítanme que les agradezca el acompañamiento que siempre he tenido de mi familia, de mi Santiago, de Juan, de mi amor, de Laura, de Sofi y de mis dos hijas que no están acá pero que están en mi corazón, de Amaranta y de Camila. En nombre de todos ellos, muchas gracias. ¡Viva Vietnam!